El máximo dirigente Kim Jong-un recibió una carta que le dirigiera el día 6 la Asociación General de Coreanos en China, en felicitación del exitoso disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14. La misiva señala como sigue: El éxito logrado de una vez en el disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 es una demostración de la invencible capacidad nacional y el poderío inagotable de la industria bélica independiente de nuestra patria del Chuche, consolidados y desarrollados a una velocidad vertiginosa, y también viene a ser un evento trascendental en la historia de nuestra nación, que deseaba siglo tras siglo una invencible capacidad militar. Este gran acontecimiento, que se registrará con letras mayúsculas en la historia nacional de 5 milenios, no se puede imaginar al margen de las imborrables hazañas de los grandes líderes, quienes crearon el fuerte disuasivo de guerra mediante la original línea del desarrollo simultáneo, enarbolando durante toda la vida la bandera de Songun. También, el gran suceso logrado esta vez es el fruto brillante de la abnegación patriótica del mariscal Kim Jong-un, quien presentó el lineamiento del desarrollo simultáneo de la economía y la fuerza nuclear y dedicó desvelos continuamente para realizar sin falta el deseo de los grandes líderes por la construcción de una potencia, y al mismo tiempo es el mayor de sus méritos que toda la nación debe alabar eternamente. Los Estados Unidos y sus seguidores, atemorizados por los truenos de los cohetes lanzados por la Corea del Chuche en forma escalonada y sucesiva, vociferan presión máxima, pero esto no pasa de ser un esfuerzo desesperado de los que están en agonía. Bien convencidos del futuro brillante y la victoria final de nuestra patria, que avanza como tempestad bajo la bandera del desarrollo paralelo, cumpliremos con nuestra misión y deber, con el orgullo de ser compatriotas en ultramar de la potencia militar invencible.